intervención. Al momento de almorzar, dije, toda esta información está en coordinación con control social. ¿Cuál es el motivo de mala interpretación? Yo quisiera que acá el licenciado está presente, pueda explicar a qué coordinación se da bien. Porque nosotros como control social, y al menos mi persona tiene su dignidad y yo trabajo honestamente. Y si vamos a estar con esto, nosotros nos vamos a levantar. Por favor, le rogaría, licenciado. Gracias, señor representante del control social. A veces esto es verdad, en democracia puede haber tergiversación o mala interpretación, es normal, y no debo sentir atuido. Cuando yo dije, hago coordinación o concertación, hemos iniciado con una carta, cosa que se nos muestra anterior porque no existía comité de ordenanza. Hemos usado una nota para concertar esta audiencia, lo que antes comúnmente se llamaba cumbres. A eso me refería, señores representantes del control social. Hemos concertado, lo que hemos pasado, la primera propuesta de este informe, el cual había una serie de observaciones, tampoco voy a decir una serie, ciertas observaciones que han sido aclaradas con la documentación existente. El caso de la subalcaldía del distrito 9, si no me equivoco, para empezar. ¿Ya? Y otro asunto, el caso de la otra subalcaldía, si no me equivoco, y una o dos obras. A esto me refiero la concertación por coordinación, pero también si lo han interpretado así de esta forma, de otra manera, que como quien dice, tal vez en términos comunes, ¿cómo le puedo decir? De otra forma, bueno, pues pido disculpas. Ya, con esas aclaraciones, no es que quiero decir que todo eso está odiado y se ha reventado. ¿Ya? Por esa razón, creo que no amerita más aclaraciones o discusión a discretar. Vamos a ceder la palabra a la representante de la visita. Hermano honorable alcalde municipal, hermanos del Consejo Municipal, hermanos centrales agrarios, hermanos subcentrales, hermanas Marcelina Tiza, secretarios generales y demás autoridades que están presentes. Como autoridad de la educación, me cabe poner y en conocimiento de todos ustedes el problema de la educación que estamos pasando. Hermanos, a su conocimiento, yo quisiera decirles de que este problema viene desde el 2001, desde el año 2001, y pueden ustedes ver en qué año estamos. Estamos en el 2015, seguimos atravesando el problema. Por eso yo, hermanos, he venido a convocarles para el día de mañana, para que todos nos movilicemos a la Dirección Departamental de Educación. Tal vez voy a rememorar brevemente, hermanos, lo que sucede. El año 2001, hermanos, 9 personas han sido beneficiadas por una resolución que había dado el presidente Tuto Quiroga, beneficiando a cargo de dirección distrital a 9 personas, que en su momento tal vez han sido sus seguidores en su partido, no sé. Sin embargo, hermanos, en medio de eso está la profesora Rosemary Cusitapia. En nuestro distrito ella ha cumplido sus funciones como directora distrital, del 2001 al 2004. En este periodo ella ha cometido muchos antecedentes, hay hermanos, como haber vendido el puesto a los profesores, extorsión de dineros, transferencias de escuelas de Achucaya hacia la ciudad del Alto. Hay antecedentes, hermanos, que yo no tengo aquí, que las anteriores autoridades en su momento me han hecho conocer. Entonces, hermanos, constantemente la señora ha venido demandando, 2006, 2007, y el año pasado hemos tenido este mismo problema a inicios del año escolar. En 2014, hermanos, hemos hecho todo lo posible para que esta señora nos deje trabajar. Hemos hecho los trámites respectivos ante el director departamental. Pero el director nos ha cooperado, hermanos. Sin embargo, por esta cooperación que hemos recibido para tener una solución, posteriormente la señora ha demandado una demanda de desacato. Se trata de un amparo constitucional que debe cumplirse, destituyéndole a su cargo. Pero como el año pasado el director departamental nos ha brindado su apoyo, entonces la señora ha iniciado otra demanda por desacato. Y ahora, si, Si el director departamental a ella no le incorpora al cargo de directora distrital de Achocaya, entonces puede ir detenido el director departamental, el licenciado Bartín López. Es por eso que ahora ya le ha dado el memorándum para su reincorporación a la profesora Rosemary Cusi. Y actualmente, ahorita, como directora distrital, tenemos a la profesora Rosemary Cusi. ¿Pero qué ha pasado con nuestra directora departamental? O digo distrital. Ya le han desplegado a la dirección departamental y le han dado otro memorándum para que ella se vaya con destino a otro sitio. Sin embargo, esto no corresponde, hermanos, porque el cargo todavía no ha fenecido de nuestra licenciada que estaba trabajando aquí. Eso se cumple en marzo. Este 30 de enero han dado exámenes de competencia a todos aquellos maestros que van a optar al cargo de director distrital. En esta lista de los que han ido a dar el examen tampoco está esta profesora Rosemary Cusi. Entonces, hermanos, claramente podemos ver de que la profesora, amparada en el amparo ganado, quiere tomar el cargo de directora distrital de Achocaya. Hermanos, yo pienso que esto es ilegal y también nos están sometiendo mediante la justicia. Anoche la señora me llamó por teléfono y me dijo de que yo en ningún momento debía llevar los documentos, los antecedentes, porque la demanda que ha hecho el año pasado yo me ha noticiado y me he hecho presente a la fiscalía para dar a conocer que el rechazo a la señora existe por los antecedentes que estamos acompañando. Sin embargo, esta parte ha omitido el fiscal. Eso mismo le he hecho conocer al doctor que ha venido acompañada de la señora, le dije, ustedes han cometido el delito de omisión, es un delito. Cuando uno hace conocer a las autoridades y luego las autoridades no toman en cuenta, también es un delito. Entonces, que ellos, hermanos, nos quieren someter a ese amparo constitucional. Yo pienso, hermanos, que por el bien de la educación esto no debemos permitir. Con esto no quiero decir que vuelva la licenciada Jenny Olivar, porque ella ha cumplido su cargo. Sin embargo, cualquiera que quiera optar este cargo, hermanos, debe haber dado su examen de competencias y debe respetarse la institucionalización, tal cual dicen también las autoridades de educación. Pero en este caso, más bien, ellos están contradiciendo, hermanos. Están contradiciéndose y están faltando a lo que ellos mismos dicen que debe existir la institucionalización. Por eso, hermanos, y con las amenazas que ayer he recibido de la señora, la cual dice, ¿no?, usted como Consejo Educativo del Distrito, usted se está oponiendo a que yo pueda desarrollar mi trabajo. Por lo tanto, dice, nos vamos a ver confrontadas las dos, porque yo inmediatamente le voy a iniciar el juicio también a usted. Por esa misma razón, hermanos, yo estoy acudiendo al pueblo para tomar determinaciones. Si el pueblo está de acuerdo con ella, hermanos, ¿yo qué puedo hacer? Pero si el pueblo se opone a esta situación, hermanos, entonces yo creo que mañana debemos trasladarnos a la audiencia que ya tenemos fijada en la dirección departamental que queda en la calle Illimani y está para las 8:30 de la mañana. Hermanos, por favor, yo quisiera que ustedes en este momento me hagan conocer cuál es la decisión que ustedes tomarían, hermanos. Nada más, gracias. Muchas gracias. Bueno, luego de esta intervención de la representante del Consejo Educativo, vamos a pasar, de acuerdo al orden del día, ya lo previsto, en el último punto, sobre las consultas relacionadas al informe, si es que hay alguna duda, aclaración, si hay que hacerlo en el momento. Bajo esta premisa, hemos dado a conocer, por respeto a los presentes, por respeto a nosotros mismos, queremos que las preguntas sean claras, concisas. Sin el menor ánimo, yo creo, como quien dice, de ganar un protagonismo. Por eso, las consultas queremos que sean dirigidas estrictamente al tema del informe que se ha dado, especialmente sobre proyectos de inversión, que más les interesa a cada uno de los representantes de los diferentes sectores, zonas, comunidades, urbanizaciones, exterior. Dos, pedimos que las consultas vengan directamente de los que tengan que ver de su sector, de su obra, de su proyecto, de su estudio, de su actividad. Para ello, el equipo técnico del Gobierno Municipal de Tocaya, conjuntamente, si será el caso, las respuestas del alcalde serán respondidas y o aclaradas. Muchas gracias. Sí, adelante, Juan. Señoras autoridades, señores honorables concejales, pueblo en general de Atocaya, muy buenas tardes. A la inquietud del señor secretario general de la comunidad Manuel de Cayo, el gobierno municipal de Atocaya en estas últimas dos gestiones está realizando lo que es la aplicación o la delimitación de la ley 247 relacionado a lo que es la mancha urbana. De acuerdo a lo que ha sido el procedimiento y metodología que nos ha instruido Prodevi, estamos creando 4 polígonos de manchas urbanas en la cuenca de Atocaya como el altiplano. Esto debido a que solamente esos 2-4 sectores cumplen con los requisitos, ¿no? Las cuales son que tiene que tener una estructura urbana definida, que tiene que tener servicios básicos, que tiene que tener una población no menor a 2.000 habitantes. Entonces, nosotros como gobierno hemos identificado 4 polígonos. Uno que sería la principal, el polígono A, ubicado en lo que es la cuenca de Atocaya, que serían el contorno en la laguna de Atocaya. el polígono 2, que estaría ubicado en el distrito 7, que conformarían los 5 urbanizaciones más la comunidad Jutut. El polígono 3 está ubicado en el sector altiplano, propiamente dicho, en el distrito 8 y 9, que conforman un polígono. Y el último polígono que se va a crear es en el sector de distrito 6, Alpacoma. Entonces, esas propuestas ya están ahorita en la revisión ministerial de planificación. Hemos tenido un problema con el gobierno de adelanto con respecto a lo que es Alcruiz. Ahora está en consulta en IGM porque ellos arguyen de que el plano con el cual fue aprobado la ley 2367 anexaba lo que es la urbanización de Alcruiz, la cual la alcaldía refuta y seguramente estos días nos van a pronunciar el IGM cuál es el plano oficial que han manejado para la creación de la cuarta sección o la ley 2337. Es con respecto a lo que puedo informar con respecto a lo que son las manchas urbanas del gobierno autónomo de Chucaré. ¿Siguiente alguna otra pregunta? Sí, un momentito. Adelante. La última, honorable hermano Telmo, honorable alcalde municipal de Chucaya, hermanos técnicos, hermanos concejales, hermanos centrales agrarias, hermanos centrales cantonales, hermanos subcentrales, hermanos Bartolino Central Agraria, hermanos subcentrales, y especialmente a los tíos secretarios finanzas. ¿Qué hay de aquí para hermanos hermanos? Bueno, la dicha me da al altamente, hermano honorable alcalde, aunque listo choro, más en forma choro en ataque. Aquí, ¿cómo aquí escribo? ¿Cómo era que me da la Dios para el mundo, hermanos? ¿Qué tiene que ver? Como se entra la gloria, dijo que está nueva, y un está nueva, trabaja tiempo está bajo, y cuando era tan trabajo más. ¿A qué me voy aquí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Señor. Porque más que lo que hermano, han podido hacer chau. Pero más que lo que han estado, lo que han usado, más que 10, quizá, a mí igual ni que se hace nada. Especialmente en la parte financiera, también está muy mal, porque me veo bien. Oye, que hermano, como cantó un asunto que nos ha ayudado la parte financiera, ¿no? Es aplaudible. Ahora, en la parte técnica, hermanos, es una pena. Ese trabajo de respecto, hermano, bien. Camacho va a este hermano ingeniero Gaicho, que viene a plano, que ya no está con la mano. ¿Por qué causa, hermano? Por causa de algunos técnicos, hay problemas, hermano, en la educación, en las obras, hermano. Están dando ejemplos. Por ejemplo, San Pedro Pipirinja, Pámara va a poder presentar, Mámara más que cuarto, está aquí, Mámara más que cuarto, cada cuarto cuesta 70 mil. Sin embargo, Chamara, 140 por ciento, hermano, en la ciudad. Entonces, 140 a la hija, se cuida en la paña, que sin embargo, no te puede dar el cambio de trabajar, hermano, seguramente más, pero no hay que trabajar, aunque no hay problema. Porque acá en la mañana, se puede pagar, porque Paco va a caer 140 en ciento de la fiesta. Es decir, hermano, que se aprueba, a mí te puede dar el trabajo, que tiene que pagar, que me da el pagar, que tiene que pagar, que tiene que saber, que tiene que pagar. Se sabe que me da el trabajo como central agrario. Me lo gané para lo de Cati y acá está el de Chitur. Para lo de Valgo, que es cartón asunto aquí, mire, pues entrar a la de Miguel Ayuri. A veces, había que hacer llamada aquí, va. Una cosa es mañana autoridad de Mantenja, no un parte de Mantenja, alcaldero y tampoco de acá, acá en municipio de Tejima. Para nada, no hay más en Chichaja, y decir, no sube aquí, hermano, la edad, no sube aquí, o qué es, hermano. Yo creo que este hermano trabaja tan ingeniero, son una banda que está hermano, hay un chico en un campo, un campo, ¿cómo trabaja tan, hermano? Dijo que es mi ataque. Hermano, acá se voy a más, bueno, si voy, me gusta, vamos a hacer una máquina que tengo que decir a mí, y que hasta aquí un buraco a bueno, otro día, y acá más que no está, hermano. Pues no lo digo. Ya está tan. Yo tengo que más, pues, que no voy a estar aquí, no voy a echar a la, a chocar el guapo, que no está aquí, hace un chiquillo que es presidenta. Pero sin embargo, antes que más, a mí, por lo que tengo que hacer, vamos a hacer. Pero, más, porque yo quiero que no, lo que entre y tan, lo que tenían, que vivo, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no A veces hay que significar. O sea, por último, ¿sabes? Gran número, hermano honorable alcalde, hermanos concejales, hermanos de control social, a veces me han Ya sabemos que no se iba a honorar acá de 16.000, 16.000, 16.000, no sé, algo por la misión, ahí está mi papel. Pero en el ministerio me han dado otra nota, hermano, ¿no? Sin embargo, hermanos, hasta me dimos el contador, no sé, auditor, auditor, mejor dicho, pero sin embargo, no sé, con milagro de algo, hermano, ahora que tengo el presupuesto, específicamente vamos a sacar. Además, puntos claves. Yo le voy a demandar al hermano Eterno, a ver cuándo está esta plata, cómo se está manejando. Eso va a ser así. Ahora, otra cosa, hermano. En esa actividad de la Chile, hermano Eterno, doctora, el doctor Miguel y el Juan Pascal, acá en la cual, si no se me vuelta su instituto, todo se va a seguir. Pero sin embargo, jamás han pasado aquí de 10 de 15 millones. ¿En quién está? ¿Si está siguiendo el procedimiento o no? Ahora, si un caso no estaría siguiendo, hermanos, yo como central agrario, que estoy con el oficial con el vamos a coordinar esto, hay que mandar nota al ministerio, ¿sabes? Para decir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Cada vez nos manda, ayer por ejemplo, nos manda un informe, le dicen, está en proceso de preparativo. No creo que hasta ahorita cuatro estén en proceso de preparativo. Ya tiene que estar ya, por lo menos, haciendo los primeros seguimientos. Sin embargo, yo como autoridad, como central agraria, vaya a verlo a través del Ministerio de Transparencia, a ver en qué procedimiento está este proceso. No solamente, no para que exista, hay altos cursos que tiene el municipio, sino que está en este proceso. Pero en cualquier caso, olvidar decirles en qué instancia está, en cómo está, porque de repente alguien ya está en la cárcel, o ya no, había sido mentira, ya está salvado. Es que ya hay que explicar, hermano. Entonces, yo no quisiera alargar, yo sé que muchos hermanos van a citar algunos temas tan importantes que son los municipios, sin embargo, quiero aplaudir otras cosas. Yo sé que, hermano, con esa coordinación, con esta hermandad que viene, todos los cosas se van a aclarar. Y yo creo que quiero que se aclare eso. ¿Por qué? Porque al final acabo, como dirigentes, nosotros algún día vamos a ser cúmplices de estas cosas, hermano. Por eso he dicho muchas gracias y simplemente que se nos vaya a quedar en lo que está tomando. Gracias, hermano. Gracias, don Alberto. Vamos a pasar a cómo estamos ese mecanismo. ¿Hay una pregunta, duda? Vamos a aclarar en el momento. ¿Sí? Muy buenas tardes, señores presentes. Para hacer las observaciones que ha mencionado el señor Central Agrario. Uno, en principio, ofrecerles unas disculpas por el desorden de las diapositivas. Esta mañana, lamentablemente, nuestro personal ha variado en algunos, pero no es de todos. Sin embargo, la información está ahí, tal vez un poco desordenado, pero todo lo que se ha dado lectura está contenido en todos y cada uno de los informes. Si ustedes, para una mejor organización, lo pueden revisar por apertura programática, que eso sí está descrito mediante número como tal. El segundo, decía, en el tema de educación, nosotros no podemos establecer el tema de ítem en cuanto a los profesores destinados a cada unidad educativa, porque no es competencia municipal el manejo de estos ítems. Los profesores y la cantidad de profesores no define el gobierno municipal, sino es a través del Ministerio de Educación, en coordinación con la distrital, de acuerdo a la necesidad y estadística de cada unidad educativa. Mencionaba también de que hay un compromiso establecido para lo que son los petardos para espantar la granizada como tal. Sin embargo, esos acuerdos como tal se han previsto desde la primera semana del mes de enero. ¿Qué quiere decir? Que eso se va a generar con el presupuesto 2015. No, este informe como tal es hasta el 31 de diciembre. No podemos tocar el presupuesto 2015 como tal. Mencionaba también el tema del medio millón. En este momento, antes de que el doctor Sosa termine su intervención, ya se encuentran los asesores legales presentes con documentación fehaciente y enseguida, mediante diapositiva, se va a hacer la presentación y exposición del estado de no solamente del medio millón, sino de todos y cada uno de los procesos legales que el gobierno municipal viene desarrollando. Mencionaba también el tema de lo que es desayuno escolar. Si ustedes verifican en este momento la partida número 21000-002, está ahí todo el proceso de contratación en cuanto a lo que es desayuno escolar, la distribución que es de acuerdo a cronograma, y este mismo presupuesto ha sido aperturado con la entonces Junta Escolar en coordinación estricta de todos y cada uno de los consejos educativos de cada unidad educativa. Ahora bien, si necesitan más detalle de lo que es el desayuno escolar como tal, nosotros hacen una nota y vamos a remitir en estricto cumplimiento al acceso a la información descrito por la ley 341 las actas firmadas por los representantes del Consejo Educativo de todos los días hábiles que se ha entregado el desayuno escolar. Finalmente, para hacer la aclaración, como hacía mención, de por qué solamente se ha remitido la información ante control social para conocimiento, para consideración, la ley 341 en el artículo 38 es bien clara. Tenemos que remitir esta documentación objeto de que estos revisen si corresponde o no corresponde. También menciona que debemos publicar en el sitio web. El municipio está avanzando poco a poco y no se cuenta con un sitio web. Sin embargo, si ustedes revisan de la solicitud de inicio para la conformación de la nómina de control social, cada sector, empezando por las tres centrales agrarias, por los cuatro distritos, por las organizaciones funcionales y territoriales, han mandado a sus representantes. Y nosotros tenemos la lista, los mismos que han sido posesionados por control social. Estos representantes nominados a lo que es control social de Achocaya tienen la obligación, como los que están sentados ahí, de ponerles en conocimiento a sus autoridades, a quienes les han nominado, para que digan si hay observación o no hay observación del informe que les hemos remitido. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos la lista, la nómina, recordarles que ustedes mismos han elegido a sus representantes para el control social, que es totalmente independiente del gobierno municipal. No están sujetos ni sometidos al municipio, más al contrario, son una entidad diferente y fiscalizadora a los recursos y a las acciones que realiza el municipio. Don Rómulo, si está aclaradas sus dudas, por favor. Primero lugar, que seguramente muchos hermanos van a preguntar, voy a pasar a la asesora externa que pueda informar brevemente sobre el recurso de la pérdida de casi 460 de medio millón, ¿no? Y también me gustaría que el asesor externo de los coactivos se pueda preparar brevemente que afectan a qué autoridad está procediendo, cómo está, no tenemos ni siquiera saber, es verdad, porque yo veo que ellos vendiendo cada uno, aunque no lo bien, otros felices vendiendo, tranquilos, están haciendo su agosto encima, y yo he criticado, creo que no está bien, no creo que el que hace mal felicitado, el que hace bien criticado, así creo que no me gustaría eso, me gustaría que más bien que informe brevemente la doctora y que se vea intervenir. Gracias, señor alcalde, a todo el equipo técnico, a los señores del Consejo Municipal, Control Social, representantes de todos los distritos, Bartolinas, hermanas, hermanos, muy buenas tardes. En este breve tiempo que me he hecho cargo de la asesoría legal, he recibido instrucciones precisas del señor alcalde de darme celeridad precisamente a un tema que les preocupa harto. ¿Y por qué les preocupa harto? Porque realmente se toca un tema delicado que es montos de dinero. Afortunadamente nuestra ley ha generado, o nuestra política gubernamental ha generado que ya dirigentes pasados, alcaldes, autoridades, etcétera, no queden impunes. ¿Con eso qué han hecho? Han creado la ley número 004, Marcelino Quiroga Santa Cruz, anticorrupción. ¿Y qué quiere decir? Que cuando estamos procesando con esta ley los delitos que han sido cometidos en funciones administrativas, no prescriben. Eso es una garantía para que todos ustedes puedan quedar tranquilos, ya que los procesos que han sido iniciados en esta gestión por el señor alcalde no van a quedar en impunidad. De la acción penal, sin tendencia a una acción penal, que es penalizar la conducta de la persona y un proceso de reparación civil, que es lo que se espera llegar para recuperar los fondos. El problema que ustedes les preocupa mucho realmente es el llamado mínimo 1, que son 440.000 que fueron sustraídos por un personal del gobierno municipal a los pocos días en los que la casa se estaba posicionando. Desafortunadamente este individuo ha jugado, pero se han tomado las acciones necesarias y ya iniciado el proceso penal a la cabeza del señor alcalde. Lamentablemente ha habido una confusión también en investigaciones de parte del Consejo Municipal y han confundido a los operadores de justicia, tanto fiscales como jueces, y han generado una denuncia contra el municipio en un solo proceso que ha impedido que llevemos a cabo con más celeridad. Ahora que se ha tomado cargo el asesoría legal, ha diseñado ya una estrategia en la cual se está destrabado el proceso judicial. En tal sentido, tenemos que tener presentes que el único autor es responsable es el funcionario que se le hubieran entregado los fondos municipales. Y es al que tenemos que capturar para recuperar los fondos. Pero sin embargo de esto, este no es un proceso importante que está llevando la asesoría legal. También tiene que ustedes conocer que hay un otro proceso que ya está en sentencia, que ya está en proceso de sacar sentencia, ya está en la parte de juicio. Y es contra el alcalde René Pérez Alejo, que este alcalde realmente, por la producción de pruebas, había pagado montos de dinero a empresas por unas obras que no hubieran sido concluidas. En esta elección, el señor alcalde ha proseguido el proceso y estamos ya en fase de sentencia a la espera de una sentencia condenatoria a fin de que justamente de recuperar los fondos que hubieran sido invertidos. Todos los delitos por los cuales se han iniciado los procesos, como les repito, para tranquilidad de todos ustedes, son delitos que no prescriben. De tal forma que pasa la elección del señor alcalde y luego el nuevo alcalde o alcaldesa podrá proseguir las acciones judiciales a fin de obtener justicia, reparación moral y posteriormente reparación económica y civil. Finalmente, debo felicitar a todos ustedes porque yo alguna vez he sido a lo mejor de otras alcaldías, pero no había visto tanta concurrencia. Eso quiere decir que todos ustedes, vecinos, quieren a su municipio, tienen interés en lo que está sucediendo y eso es muy bueno y saludable en democracia. Muchas gracias por su atención. Gracias. Espera pues, espero que termine. Coactivo, que termine, coactivo se sienta. Creo que la lo pasó. Eres coactivo. Reiterarles mis buenas tardes nuevamente. Al punto del medio millón, ¿se acuerdan ustedes, queridos vecinos? Cuando se ha hecho un seminario acá, ¿no es cierto? Ustedes han hecho una denuncia ante control social de manera verbal, ¿no es cierto? Hasta eso, por ejemplo, mi persona no tenía conocimiento. Ahora está acá, ¿no? Las personas que están haciendo el seguimiento, lo que corresponde a ese medio millón aproximado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, yo como control social voy a observar esta parte. ¿En qué sentido? Es una observación constructiva. ¿Saben por qué le digo? Porque los procesos penales tienen etapas, ¿no es cierto? Y cada etapa tiene su tiempo establecido. Entonces, los supuestos medio millones ha desaparecido en el año 2010. Estamos en el año 2015. Entonces yo veo que hay negligencia. Otra vez nos repete la parte financiera, no los desembolsa, también todos sabemos comer, si no pagan, vamos a también dar celeridad, ¿no es cierto? De repente, por ahí me equivoco. ¿No es cierto? La etapa preparatoria es lo mismo, tiene 6 meses desde su legal notificación, pero aquí están pasando más años, ¿no es cierto? Y espero que la doctora, como mencionó, que recién se ha hecho cargo, podemos dar celeridad, continuidad, rapidez. Porque eso es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Por favor, doctora, querida colega. Otro aspecto que he podido observar es el nepotismo acá en la alcaldía. ¿En qué sentido? Mira, uno va a una determinada área, es pariente de la otra área, y así sucesivamente. Uno se acerca y le dice, mira, en esta área me han tratado mal, o mira, mi documento data de tiempo. Ay, inmediatamente tiene que derivar al área que corresponde, pero como es su pariente, le va a tapar, ¿no? Me dice, hay que apurar esto, ¿no es cierto? Eso por ley está prohibido, trabajar. que el trabajo y el desarrollo de Achocaya pueda mejorar, ¿no es cierto? Porque si yo no soy pariente de nadie, yo tengo que cumplir lo que dice mi función. No voy a estar pensando en su imagen, pues, de mi hermano o de mi colega, qué sé yo, ¿no? Aspectos que deben mejorar para la presente gestión honorable y para los que seguramente van a ser muchos alcaldes también. Les rogaría, por favor, de mi parte, por el momento de la atención al departamento legal. Por supuesto que de parte de control social hay varias observaciones que también van a intervenir en su momento. Gracias. Bueno, hermano alcalde, hermanos concejales, hermanos concejales agrarios y sectores generales, hermanas antonio, hermanos consejos de presidente. Presidente, yo también tengo muy buenas tardes. Hermano, la pregunta es la siguiente. Pues la parte de la distribución de recursos de la inversión, especialmente, hermano, en la parte de la educación. Tenemos un monto de 15.282.365. Quisiera que nos explique específico, con el punto, ¿cuánto por ciento usted está aportando y con cuánto por ciento el municipio está dando su contraprestación? Esto canta la educación. Y por tanto también de la misma manera, en el punto de deporte, ¿no? Tiene, digamos, 3.324.000. Una breve aclaración aquí al manejo de los ciudadanos, hermanos. Otro punto, hermano, ya, sobre las obras ejecutadas. Yo personalmente, esto ya lo está viendo, hay proyectos que se han ejecutado en la anterior gestión. Ya, por ejemplo, esto digo en función de obras de sistema agua potable, aquí en la capital, hermano alcalde. Ya, hay proyectos que se han ejecutado con los tanques de agua de calidad Pacajes, ese en 2012. ¿Por qué vuelve a la catorce en esta gestión 2014? Ya, también otro punto importante es en cuanto a la ejecución de la plaza Pacajes. Dice ustedes han presentado ejecutado, pero en esa parte, hermano, usted muy bien ha visto en todos los comunales aquí de la capital. Hermano, esa plaza no está ejecutada. Falta por ejecutar. Bueno, entonces hace su punto y claro, ¿no? Porque dice construcción ejecutada. Ya. Ahora, lo más importante, hermanos, en esta parte yo no simplemente quiero pedir, digamos, esto al ser claro, no simplemente para capital. Por ejemplo, mi persona es representante de República Chocana, tengo cargo de Secretaría General, por ejemplo, que tal. Esto es de manera a abrazar a los cuatro distritos, tanto en la educación como en el deporte, ¿no? Y también, lo más importante, hermano, en la limpieza urbana y rural, ¿no? Nosotros, hermanos, sí, hemos visto que los trabajadores de la limpieza trabajan, pero también trabajan muy desgraciadamente, no sé cómo se puede decir esta parte, hermano, no tienen tanta eficacia. Tal vez será por parte de la dirección que usted tiene, del salvamento, debe haber una coordinación. No obstante, hermano, anteriormente nosotros habíamos pedido que se maneje, digamos, que se coloque, que se busque, digamos, un campo para los residuos, un botadero de las vacunas, hermano. En realidad, casi en toda la mañana y nos dijiste, hermano, eso no se cumple. Es de mucha importancia, hermano, también saber si ¿por qué digo en esta parte? Porque la salud es importante, hermano. Gracias a la vacuna hay pocas infecciones. Personalmente aquí en la capital hay un ascenso. Usted no lo invitaría, o tantas hermanos más allá, si es que usted no toma acción en este punto. Nosotros personalmente, nosotros vamos a coadyuvar con los presidentes de Junta de Vecinos, las razones, hermanos, lo vamos a traer aquí a la plaza, así para que usted sienta el honor de un trabajo del sistema. Porque nosotros más ya no podemos tolerar. Hay un presupuesto, hermano, de eso. Pero entonces que se trabaje naturalmente. Ya, no quiero cansarle mucho, hermano. Exclusivo en la tónica del medio millón, hermanos. Quiero ser claro, hermano, en esta tarde también, nosotros no tenemos el estado de hermano alcalde, tampoco es su culpa, ¿no? Y eso también va para los hermanos del consejo, porque también los hermanos del consejo son los autores fiscalizadores, hermano. Ellos saben durante, desde 2000 a 2015, están con las manos cruzadas, hermano, no dicen ningún nada. Es cuando nos escuché un informe descargado de esta manera, hermano, a los poderes, vemos, eso lo hemos visto. Entonces, hermano, nosotros, aquí los dirigentes, repetimos las veces en las reuniones, audiencias, plazas, esas de bandera y en los lugares, hermano, pedimos, ¿no? Es medio millón, pero mientras los asesores legales de provincia están gestionando como el trámite. Incluso, por último, me han dicho, hoy no se condiciones. No, señor. Hermano, el hermano alcalde, voy a puntualizar nuestra parte. Tal vez, hermano, yo necesito, hay que ser claro. Tal vez sería muy necesario, ya que la función del hermano alcalde y de los concejales ya está terminando. Ha dado 2 meses que le más, hermano. Entonces, ¿por qué no aquí el hermano alcalde con los concejales hace un documento escrito, notariado, cumpliendo fecha y hora hasta cuándo va a dar claridad a este punto, hermano? Esa es la pregunta, hermano, porque nosotros no debemos permitir. De aquí a un tiempo, hermano, esto va a pasar y va a ventilar. Y más allá del tiempo, hermano, esto queda en el olvido. Por lo tanto, nosotros queremos un compromiso. Aquí están los hermanos en sala agraria, aquí están los hermanos de nuestro del control social, y aquí están las autoridades, hermano, que sea específico y al claro, hermano. Muchas gracias, hermano. Muy bien, hermanos, a ver, estoy acá, me voy a despuntar. Me recuerdo a la comunidad de Pacajos, embajado de Japón. Embajado de Japón, el Cauca, ¿cuál que tenéis, no ves? Porque, por supuesto, embajado de Cauca, hermano, 617.000 bolivianos, Cauca, hermano, .534.35. Y más cuando somos tan chicos, 617.000 .534.35 bolivianos. Japón, o con cualquier hermano, municipio de Chiqui, transfuerge tu mero. La arca del municipio, o con cualquier cuenta del municipio, o con cualquier. Fichaje, ¿cuántos contratantes van a tener esta comunidad? Para que vea, 13%. 13% ya tiene una suma de 90.000. O con más nada, o con presupuesto pago, hermano. Más nada, con que pagar, a su cabanita, más con que pagar, acá te dice, hermano. Yo me tengo que interactuar, hermano, a algo. Chaja, acá plaza principal. Evidentemente, jugar acá. Cualca, si no va a caer, para pacha, ¿no? Ser social, ahora va a presupuesto. Y más que aquí entra, para presto, ahí está. A mí calcular que te cae cuántas cosas. Evidentemente, tal vez falla técnica, ojalá, si no, a mí me da que tú, antes de arrancar a que no está. Más calcular para que te cae, ya te metes. Todos los demás son campeones, ¿vale? Que no están ahí. Más o menos, hermano, que para el tiempo ya te voy a ganar tanto, hermano, ¿no? Para el tiempo ya no está, hermano. Fuera del presupuesto, fuera del poder de la comunidad todavía, hermano. ¿Cómo le matan, no? Ahora, toma un plan, tapas el presupuesto, un plan, ¿no? 11.296.741 vuelve a su carro. ¿Ha su carro? No me da la tía, hermano, porque su tía ya te da. Proyectos especiales del presidente. A su cargo con la planilla, a la alcaldía representante de él. El primero va a presentarse. O plan calificativo de él, a su cargo de la cara pasar en la tuto. A su cargo de la cara pasar en la tuto. A su cargo, hermano, ánimo, cargo, yo puedo matar. Bueno, eso es que es el tema de limpieza. Evidentemente, en ese lado, Javi Zatupi, Javi Chit, Javi Chit, hermano. ¿No ves? Evidentemente, Tapat Comunidad de Jamaba. Por favor. Tapat Comunidad de Distrito Nacan, basura. ¿Cuál es pedir? Bueno, vamos un poquito de la noche. Entonces, hermanos, hermanos dirigentes, 2011. 2011, ex secretario general, miembros dirigentes de Capachatá, más ampliado no para la que pasan. Hermanos, más de miembros propios no las manáis así. Ampacachatá, no es más trabajar en este dirigente de acá. Causa un tan, alma, causa contra el tan, cañón. O sea, tienen que tener sus atas francistas, a mí no se tiene que O sea, si te mueve, si te come, la cantona es un tacha, anda con sacrificios, la otra no te sienta. Así que va, si tú sabes que no es. ¿Por qué, hermano? Proyecto abono orgánico. Gas, hace que va a pasar a la absonancia, se apaga aquí tan malo. Anda para que tu hermano se diga a ver. Anda para contarles eso, hermano. O que no es absonancia, abono nazca. Gracias a que absonan, vamos a que están ahí, no es, hermanos. Pero, lamentablemente, a mí me gustaba su rafa, justicia, ni café comunidades, mal texto de los pasos, tratamiento de basura exactamente en su gran montita. Nazis partido, a mí me observó el gol espacio, más unos artículos, el doctor Samuel López, antes de que haga a ver el mundo jamás, más una manito que haga que tenga. ¿Ves? Jamás. ¿O qué te tienen que hermanos a obtener esta casa en Calanacá, hermanos secretarios generales? A mí me parece que es el suema. A ver, acá tu otra jurisdicción que se me lo de lo al Pacomar. Hermanos, ¿cómo es por ti, hermanos? ¿O cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Acá está. La nueva hija del reino de la vida no cabo fue a la tal. Más compromiso, un convenio. Bien, ¿cómo está? No va a pasar por él. Echa, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y yo voy a estar con tal vez esto. Y un cachet, si está para aquí, un cara. Anda, paso, un cachet, un cachet, un cachet, un cachet, Kurdisimle çatıhay. Orada kalmışız hanel. Kontrolümüz buna batırılır zaha. Limit ata gönderdi zaten. O ki son takin ansası. O da takım. Tema batıra kukama biz hermanu dirigent hermanu. İçen antana gel atarım. Açak atsutha. Hanı ki ara fanı kuna sıkari gara. Antaru basur atsutha. İtremos iski o da aptas iski hermanu. Asu kama olurlar. Asiste asa hermanu. Y ahora hermanos, a mí se ha mi apartita, ¿no? Ya hay una ya que hay una pieza. Ya hay una seguramente otra china. Implementa así la chingas para hermanos, por lo menos con carros basureros. Hasta el municipio de Marcas, va a ser un desmayo, hermanos. Hermanos, canta charunja, hermanos, en una y una esmauca, cada vez para chile. Pero no hay así, hermanos, municipio, cachap, cachap, ¿y qué pasa en la pava, hermano? A ver, la canexa, Janito no me deja para retos, para motos liberadores, más volquetes, o que ha topado el jala que está acá. ¡Ay, chicos! Hermanos, no me deja alquilar, primer mal va a tener, o no, hermanos concejales, nos hemos alquilado. Alquilas a que va a tintar. Ahora hemos comprado, tenemos maquinaria, por lo menos, o que es insuficiente todavía, o que es alcance que está. Sigue por horas, por comunidad, no me deja. Sigue todavía, trate de la rueda, no me deja. A mí, para mí. Walaupun asli tulis bahawa hermanus ada kebaruan, sub alkali yang agak makinan yang khas, kantona nak makinan yang khas, boleh kita gas basuh yang khas, alu dah boleh kita hasuk kamar antanya hermanus, no? Ia kasus kerja pin, saya tu lima bilang, hermanus mana saya yang kau akan sangat diskap, lima kurus rute, hermanus. Siti kuna tu kunci tu buat firman, proses tu saya sarannya, sejauh, hanya nak kuna tak sarannya nak sokit hermanus sentral, hermanus de kontrol sosial, porque el proceso va a continuar. Yo estoy en ello, yo tengo que concluir ese proceso. Así se ha alcalde, no se ha alcalde, hermanos. ¿Por qué? Porque yo no tengo la culpa. Y por este, señor Luis Fernández, yo tengo que estar pagando aquí cada vez. Pero hermanos, ya, ya, ¿cuántas caras? Y un gasto que hay que hacer, acá yo, salto a hacer investigación, ¿sabrás que era aquí? No, pero no sé, hermanos, con algo que hay que chinar, pero sin embargo, a mí me haya jugado mi hija. Ancha, a mí me haya jugado, pero a mí me haya jugado, con algo que hay que chinar, me haya jugado. ¿Por qué? Porque hermanos, yo soy de una comunidad, soy de un cantón, yo no soy de otro departamento ni de otra provincia, hermano. ¿No? Entonces, ¿cuánto da canas de este hermano? Hermanos, hermano, a los asmas, con jamás basura a una clase, con una casa, cronograma, porque ya que estás machate la gente, ¿no? Entonces, va a ser para, a vista de que suerte, o con la marca tapan, o cabo de un montón de tapan, y dirigente un montón de tapan, y como, se compra esa raqueta de hermanos, hermano. Paso gratis a los tareas de mi hermano. Bueno. Honorable alcalde, honorables concejales, hermanos dirigentes.